Hay que pensar plenamente en las cosas buenas que Dios nos tiene preparado en nuestro camino. En cada prueba, en cada adversidad, Él siempre estará con nosotros para poder salir como héroes. No seas como los dichos del flojo, que dice que se nace cansado y se vive para descansar. Que ama a tu cama como a ti mismo. Que si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedan dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que pueda. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma, nadie se ha muerto por descansar. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pase. El trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¿Pero es eso realmente lo que Dios quiere? Por supuesto que no. Ese dicho está hecho por el propio enemigo. En Proverbios 6:6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En Proverbios 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y si vamos a 1 de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Recomendándoles desde ya que pueden visitarnos a través de bocaranda.net. Puede ir también a iTunes y colocando la palabra reflexiones o Bocaranda, puede suscribirse totalmente gratis a nuestro podcast. Que la paz y el gozo de nuestro Creador, el Reino, venga a sus vidas y pueda usted vivirla plenamente. Mis amigos, les habló Steve Bocaranda. Bendiciones.